Lunes 11 de febrero, un mundo caído. Una cosa es cierta, el mundo en el cual vivimos ahora es vastamente diferente del que salió de Dios al final de la semana de la creación. Ciertamente existen poderosas evidencias de belleza y de diseño casi por todas partes. Sin embargo, somos seres dañados por el pecado. Y tratamos de comprender el mundo dañado por el pecado en el que vivimos. Aún antes del diluvio, el mundo había sido impactado negativamente por el pecado. En los días de Noé, pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. Conflicto y valor, página 32. ¿Cómo fue maldecido el mundo? ¿Y cuáles fueron los resultados naturales de esas maldiciones? Génesis capítulo 3, verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 4, verso 11 y 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Génesis capítulo 5, verso 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. La maldición del suelo por amor a Adán debe haber involucrado al reino de las plantas, porque sus resultados incluyeron la producción de espinas y cardos. La consecuencia es que toda la creación quedó afectada por las maldiciones que resultaron del pecado. La cita de Elena de White, transcrita más arriba, afirma muy claramente que la maldición sobre Caín no se limitó meramente a él, afectó a todo el mundo. Desafortunadamente, las maldiciones debidas al pecado no terminaron ahí, porque el mundo afrontó otra maldición que lo dañó grandemente, el diluvio universal. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Génesis capítulo 8, verso 21. El diluvio arruinó el sistema de regado que Dios había establecido en la creación, quitando el suelo de algunos lugares de la tierra y depositándolo en otros. Incluso ahora, la lluvia continúa lavando el suelo, quitándole su fertilidad y reduciendo aún más las cosechas. Dios prometió por su gracia no maldecir otra vez la tierra, pero el suelo que hemos heredado está muy distante de ser el de la tierra rica y productiva que Dios originalmente creó. Escucha Romanos capítulo 8, versos 19 al 22. Aunque estos son versículos difíciles, ¿cómo se relacionan con lo que hemos considerado hoy? ¿Qué esperanza inherente deriva de ellos? Porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.